Ray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Comienzan las rebajas de invierno en Andalucía. La patronal estima que la mayoría del comercio, en concreto un 80%, comenzará las rebajas manteniendo así la tradición a pesar del decreto del gobierno que permite libertad absoluta de fechas y extensión de este periodo por parte de los comerciantes. De esta manera el consumidor puede verse inducido a confusión. De hecho, ya estas navidades algunas tiendas han ofrecido productos en promoción. Rafael Sánchez García, técnico de Facuam, ha explicado en estos micrófonos las diferencias entre promociones y rebajas. Las promociones normalmente lo que tratan es de incentivar las ventas, pero como decíamos, no es la esencia que tiene el periodo de rebajas, que era un cambio de temporada y sacar ese stock que ya se queda obsoleto y pasaría en años posteriores a convertirse en saldo. Este lunes se cumple un mes de la acampada que mantiene en la localidad onubense de San Juan del Puerto un grupo de trabajadores de Frutas Kiko debido al impago de sus salarios, Manuel Delgado. Los trabajadores piden que se resuelvan los impagos, se les adeudan 5 nóminas y se clarifique el expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, que se ha planteado y que afectaría al 90% de la plantilla compuesta por 41 trabajadores. Los representantes sindicales consideran que la dirección no plantea alternativas para resolver los problemas pendientes. Esta empresa, con sede en San Juan del Puerto, se dedica a la venta al por mayor y distribución de frutas y hortalizas. Y también este lunes comienza una nueva cuenta atrás en el caso Bretón. Desde Córdoba informa Mar Vallecillo. La instrucción del caso está llegando a su fin y antes de mediados de mes se desvelarán las penas que solicitan las acusaciones por las muertes de Ruth y José. Petición de condena para José Bretón, que recordamos está acusado de un presunto delito de doble asesinato con alevosía y agravante de parentesco y retención ilegal de menores. De todo ello responderá el padre de los pequeños desaparecidos en un juicio conjurado que se celebrará entre los meses de marzo y abril. Cuando las acusaciones pública y privada presenten su petición de condena, la defensa, que encarna el letrado José María Sánchez de Puerta, tendrá 5 días hábiles para presentar sus conclusiones. Luego el juez, que instruye el caso, convocará a las partes en una audiencia preliminar. 54 personas ya han perdido la vida en las carreteras españolas, 6 de ellas en Andalucía. Desde el comienzo de la operación salida de Navidad el pasado 21 de diciembre hasta las 8 de la tarde de este domingo. Otras 23 personas han resultado heridas de gravedad en los 50 accidentes mortales registrados. La operación Regreso se cierra esta próxima medianoche por ser festivo este lunes en algunas comunidades autónomas. En cuanto al deporte, el Barcelona mantiene sus 16 puntos de diferencia sobre el Real Madrid tras sus triunfos sobre Español y Real Sociedad respectivamente. En segunda, el Almería se mantiene a un punto del ascenso directo tras su triunfo en el último minuto sobre el Girona. El Jerez y el Córdoba han empatado con Huesca y Mirandés. La previsión del tiempo indica que este lunes los cielos estarán poco nubosos o despejados. Temperaturas, sin cambio, son en ligero descenso. A esta hora hay 4 grados en Huélago, Granada, 6 en Valverde del Camino, Huelva, y 8 grados en Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz. Las 12 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.